Hola, buenas noches. Bienvenidos, como todas las semanas, a Buscando Leones en las Nubes. Vuestra cita para la noche de los lunes, entre las 10 y las 11, en el 89.0 de Radio Universidad. Aquí estamos, fieles a esa cita, Alberto Marcos, que se ocupa de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que inventa el programa para vosotros y que también os habla delante del micrófono. Muchas gracias por haber escogido nuestra sintonía para pasar un buen rato de radio. Espero no defraudaros. El de esta noche es el último programa de Buscando Leones en las Nubes por este curso. Llega el verano, llegan las vacaciones, Radio Universidad cierra sus emisiones y con ella nos vamos nosotros. Se va Buscando Leones en las Nubes hasta el mes de octubre próximo, en el que esperamos estar aquí con vosotros, iniciando la que para entonces será ya nuestra décima temporada. Por ello, porque esta es nuestra última emisión, queremos ofreceros un programa que nos sirva de despedida alegre y que deje en vosotros un recuerdo agradable y placentero. Hoy, contrariando la atmósfera dulcemente melancólica y siempre algo triste en la que nos movemos habitualmente, vamos a intentar proporcionaros una hora de alegría y diversión, una hora festiva de exaltación y felicidad. Y para ello, la música elegida será, ya lo veréis, extraordinariamente fresca y optimista, llena de ritmo, exultante. Un puñado de canciones que invitan al movimiento, que imposibilitan el que permanezcamos quietos, que nos impulsan al baile, contagiados del entusiasmo que proporciona la cercanía de las vacaciones. Y como en esas vacaciones muchos de nosotros viajamos, aprovechamos para conocer otros mundos que no están en este, para descubrir paisajes ignotos, pueblos exóticos, gentes desconocidas y admirables, vamos a dedicar la parte literaria de este programa de despedida al tema del viaje. Para ello, he recogido algunas citas literarias que nos hablan del placer de viajar, de la atracción de la aventura, de los encantos y los peligros, de la fascinación y el hastío, de las promesas y las decepciones, de la libertad y la nostalgia y la locura y la pasión del viaje. Bienvenidos, pues, a esta invitación, a esta alegre invitación al viaje que os hace esta noche Buscando Leones en las Nubes. Espero que podáis gozar de nuestra propuesta. Estaremos esperándoos al final del camino dentro de algo menos de una hora. Viajar, como dormirse, es un peligro siempre, y una promesa cada vez. Es típico temer a los peligros. Sin embargo, la intensidad de las promesas aniquila cualquier miedo. Eso lo saben los que se han enamorado alguna vez. Lo sabemos todos. No hay miedo más implacable, ni más suavemente hecho a un lado, que el que nos cruza por el cuerpo cuando el remolino de los deseos se vuelve en busca de la promesa que otro nos hace con solo existir frente a nuestros ojos. Viajar, dormir, enamorarse, son tres invitaciones a lo mismo. Tres modos de irse a otra parte, a un lugar, a lugares que no siempre entendemos, que nunca gobernamos, que cada noche son distintos y que cada mañana nos deslumbran y asustan como una tarde de granizo en octubre. Closer, get closer. creo que uno podría sentirse de nuevo un viajero si pudiera llegar a una ciudad e instalarse en ella durante 2, 3 o 6 meses. Llevar la vida de los aborígenes, ver las mismas cosas, comprar en los mismos ultramarinos y acomodarse en los mismos cafés, perder el tiempo como lo pierden ellos. El turista no suele demorarse, va a la carrera, hace el tour, y pasear sin temerle a la irrealidad de la distancia. Para ello, que duda cabe, solo puede revisitar los mismos lugares, viajar hacia lo conocido. Aunque los románticos marcharan a Italia por primera vez, la conocían tan bien que para ellos era como volver a su lejana patria. Nada de exotismos. Si no se es explorador ni Paul Morgan, no tiene sentido ir a Tombuctú. De manera que antes de salir de casa, ha debido uno descubrirse las ciudades que lleva dentro, como ideas ideales y platónicas. Y entonces es una suerte hallarse en las entretelas del alma la vieja Roma, París, Venecia y 10 o 12 pueblos así, por el estilo. Y damos gracias a los dioses de que sean esos, tan arcanos y reales como una costumbre, y no otros. ¿Qué hace que un hombre deje su tierra natal, la cuna de aquellos recuerdos de infancia que lo perseguirán hasta su lecho de muerte? Yo recibí un aviso por teléfono una mañana y por la noche me marché de mi casa con el corazón en un puño. De la gente como nosotros dicen que es la pobreza del país lo que nos ha llevado a atravesar el océano. Quizás sea cierto, pero antes están, sin duda, esas ansias de conocer mundo, ese escozor en las plantas de los pies, ese anhelo del alma que infla las velas para iniciar un viaje hacia lo desconocido. I got 7 pictures. prophets on my tongue. 11 angels' mercy sign on that black hole in the sun. My heart's dark, but it's rising. I'm pulling on faith I can see from that black hole on the horizon. I hear your voice calling me. Let it rain. Waiting for Viajar es renacer, olvidarse de las responsabilidades, evadirse, encontrarse con las imágenes perdidas de la juventud. No es verdad. El viaje no termina jamás. Solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración. El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje. Calamity, Thomas, Thomas, dímelo.

venant de loin qui ont créé famine et grâce à l'allium. Quel bon vent nous amène ici après des semaines de ce même cycle de vie. Cela faisait des siècles que l'on n'avait pas revu la sensation de profiter de tout ce qui fitait. Vraie première récompense, boulot, femme, fêter, tout ce que rien ne pourra compenser. Si uno está dispuesto a partir y no puede hacerlo, sea porque no es libre o porque no tiene nadie con quien ir, o si ha fijado arbitrariamente una fecha para su partida y no se atreve a ponerse en marcha hasta que llegue ese día, no tiene por qué preocuparse. Sin saberlo, ya se ha puesto en camino. En un planeta giratorio, en un universo mecánico que no deja de dar vueltas, no hay forma de estarse quieto. Ni el destino ni el punto de partida tienen importancia. La gente suele encontrarse a mitad de un viaje que no tenía intención de emprender y que no están muy seguros de dónde empezó. Lo que importa, lo único que de verdad puede uno elegir, es la persona que escoge sentarse en el asiento libre de al lado. Thank you. Al fin y al cabo, ¿para qué otra cosa viajamos si no es para poner nuestra vida bajo el manto de la fantasía? Que ese precioso manto no deje de acompañarle nunca es mi deseo para el viajero que, antes de seguir su camino, decida pasar unos días a nuestro lado. Con el paso del tiempo, he llegado a la convicción de que quizá mi vocación viajera, ese incesante vagabundeo, tenga que ver con un afán de búsqueda, con mi aspiración a la unidad. Por eso viajar es simplemente parte de mi vida, como respirar. Why wait for someone else to do what you can do right now? watch this. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left. A veces, un viaje es fruto de la esperanza y el instinto, de una embriagadora convicción, mientras uno recorre el mapa con el dedo. Sí, aquí, aquí y aquí. Estas son las terminaciones nerviosas del mundo. Un centenar de razones le piden a voces que vaya. Él viaja para entrar en contacto con identidades humanas, para poblar un mapa vacío. Siente que se dirige al corazón del mundo. Viaja para encontrar las múltiples formas que adopta la fe. Viaja porque aún es joven y está ávido de emociones, de oír crujir el polvo bajo sus botas. Viaja porque es viejo y necesita comprender algo antes de que sea demasiado tarde. Viaja para ver qué sucederá. Fill me up. El turismo es un fenómeno imparable de nuestros días, y en su demérito hay que decir que avanza como un bulldozer volviendo el mundo uniforme. Pero al mismo tiempo, los turistas rompen las fronteras del mundo, muestran allá donde van que no hay tanta diferencia entre las almas por el hecho de haber nacido en otro lugar y hablar una lengua distinta. Y ellos mismos aprenden además a ver que el hombre es uno y que las diferencias de piel, de credo o de idioma no nos hacen mejores o peores. En este sentido, el turismo es un hecho liberador. Vorrei partire, trovarmi in tasca un biglietto, una prenotazione. Cambiare messaggio nella segreteria, mettere quattro cose in una valigia. Compro cartoline ma non le spedisco quasi mai. Le scrivo e le riscrivo e butto via. Poi vado a fare il check-in, adoro partire. Amo le hostess, amo il duty free check-in. Mi piace guardare la mia borsa all'aeroporto a raggi X. Voglio fare un po' la misteriosa nella parte della straniera. Navigare i sette mari su una nave da crociera. Un certo mi inviteranno a cena al tavolo del capitano. E passerò le sere ballando il valzer. Un, due, tre. Fare shopping in lingue straniere. Voglio musica colorata come il cocktail nel mio bicchiere. Voglio vivere la storia d'amore perfetta, dolce, romantica, appassionata, esotica. Cercarsi, trovarsi, naturalmente amarsi e poi lasciarsi. E andare a fare il check-in. Adoro partire, amo le hostess, amo il duty free check-in. Mi piace guardare la mia borsa all'aeroporto a raggi X. Scrivo a tutti da un internet caffè, check in, sarà bello tornare ma intanto si decolla. Con esta explícita invitación al viaje, narrada entre aeropuertos, cruceros y hoteles que nos hacen los italianos Fiamma Fumana, nos despedimos por esta noche y también por esta temporada. Espero que nuestra emisión de hoy os haya interesado y que hayáis disfrutado de la alegría festiva de las canciones de Hercules and the Love Affair, Benjamin Violet, Bruce Springsteen, Daffy, Manu Chao, Macire Scilla, Adriana Calcagnotto, Amy Winehouse, Madonna, Santo Gold y los citados Fiamma Fumana. Las reflexiones sobre el viaje, con las que hemos querido entrar en ambiente vacacional y anticipar las aventuras viajeras que muchos de vosotros viviréis en estos próximos meses, están extraídas de la obra de Ángeles Mastretta, Andrés Trapiello, M.G. Basanji, Sándor Márai, José Saramago, Sebastián Guayar, William Maswell, Gustavo Martín Garzo, Jan Morris, Colin Zubron y Javier Reverte. En fin, hasta aquí ha llegado la novena temporada de Buscando Leones en las Nubes. Confío en que hayáis pasado un buen año en nuestra compañía. Os prometo que dentro de unos meses, cuando empiece el nuevo curso, aquí estaremos, Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo, como siempre, ideando los programas y contándoslos frente al micrófono. Pasad un buen verano. No nos olvidéis. Adiós.